¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez y a la emisora municipal de Arcos de la Frontera, a Radio Arcos. Esto es Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica, y que, bueno, hacemos en estas dos radios y también a través de internet por la plataforma iVox. Un Punto Azul lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes. Y aquí, desde el cristal para adentro, os saluda el responsable de que esto ande técnicamente, Alfonso Saborido, y luego al otro lado del cristal, como Alicia, están los compañeros que hacen posible que el programa pues tenga su contenido. Y digo compañeros no utilizando un lenguaje sexista, sino digo compañeros porque todos son hombres, mujeres, ya sabéis. Saludamos a don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Tú te voy a dar yo potencia, os tengo que dar potencia, venís flojos. ¿Venís flojo? ¿Qué venís, asustado por la lluvia? No, yo vengo de hablar una hora y diez en otra entrevista de otra radio. Bueno, o sea que... pues hacemos una cosa. Mientras yo saludo al resto de compañeros, tú te vas a sentar en ese micro que tienes a tu izquierda, ¿vale? Saludamos a Joaquín Barroso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. Alicia no ha venido, ¿eh? Alicia. ¿El apellido? ¿Martín? Sí. El primer apellido es Martín, ¿no? No ha venido, pero me refería yo a Alicia, la de El País de las Maravillas. Todo el mundo se ha leído Alicia en El País de las Maravillas y nadie se ha leído Alicia a través del espejo, ¿eh? Hay que leérselo. Don José Luis Espí. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Me acordé de ayer usted. Sí, ¿por qué? Porque venía escuchando informativo y la portavoz parlamentaria de un partido político, no voy a ser cuál, del Parlamento Valenciano, se llama Espí, de apellido. Sí, ¿eh? Allí es abundante, ese apellido es abundante. Aquí no, pero allí sí. Digo, Espí en Valencia es como Gómez, aquí en Jerez o en Arcos, ¿no? Casi. Casi. Don Antonio Ruiz, bienvenido. Hola, muy buenas noches. Nos alegramos mucho de volver a verle. Muchas gracias. Aquí me he traído una bolsita Que te lo dije por correo, de materia oscura. Ah, qué susto. A ver si creía que era una... desmenuzarla un poco. Creía que era una bolsita de uso personal o algo. Que estoy... No. Me han contado por ahí a ver si podemos ver un poquito el tema de materia oscura. Mientras no sea antimateria. Que antimateria no, apenas la veía, pero la materia oscura se ve. Ahí va. Y luego nuestro gabinete jurídico, don Abelino Sáez, que se acerca don Abelino al micrófono. No al micrófono, don Abelino, ahí va. Aquí me acercó. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hay que decir que nuestro José Luis Espín es Espín arriba y la de Valencia es Espín abajo. También. Pues te digo una cosa, que casi lleva usted razón, toda la razón del mundo, porque yo me he llevado casi media vida a la agrupación escribiéndole a un José Luis Espín que no era él. Es una anécdota, ¿eh? Le escribía, yo le preguntaba, ¿te has mandado un correo? Pues no lo he recibido. Y qué raro, ¿no? Hasta que un día me escribe, hola, mira, debe haber un José Luis Espín en Jerez que le gusta la astronomía, pero que no soy yo. Y me mandan un montón de ni cosas. Soy de Jerez, ni me gusta la astronomía, ni me llamo Solifi. Y es otro valenciano. No voy a decir los correos, pero bueno, tú ya te conté la historia, ¿no? Solamente diferencia una letra al correo. Era una letra y era también Gmail y todo lo mismo. Todo igual, vamos. Pero el hombre también podía haber contestado la primera vez, ¿no? Bueno, saludos. Yo recuerdo en un curso de un alumno que cogió un correo, era aficionado a John Kocinski. Y entonces quiso coger Kocinski arroba no sé cuánto. Y no pudo. Y entonces puso Kocinski y un numerito. Pero claro, al resto de los compañeros no le dio el numerito. Y bombardeamos de correo a ese pobre hombre. Recibió allí. Bueno. Eso es lo que se me iba a dar la cabeza. Tenemos que saludar también a las personas que nos escuchan por iVoox, los que nos siguen a través del Facebook. Recuerdo personas desde Cataluña, también otra persona que nos ha escrito de Badajoz, que dice que está enganchado al programa, pues nos encanta. Y Badajoz tampoco está tan lejos, o sea que cuando quiera... Que se venga por aquí. Que ¿no? se venga por aquí, está en su casa, ¿no? También a Tucumán, Argentina, a Guadalajara, a México. México. Guadalajara, España, bueno, hay alguien también, ¿no? También, seguro. Y al público que está aquí haciendo la ola, como siempre. Hoy no, tenemos... está diciendo que en Guadalajara, España también. Sí, eso he dicho yo. ¿Ah? ¿Qué le pasa al público? Que hable el público alguna vez. ¿Alguna vez vamos a sacar a...? El público es de Guadalajara. Ah, que tú eres de Guadalajara. No, bueno. España. España. Guadalajara, España. Sí, por el habla. Sí, sí, se le nota por el acento. Soy de Guadalajara, Manu. Entonces hubiera sido del otro, ¿no? Bueno, hoy va a ser una... también tenemos dos personas más aquí en el público que los saludamos. Hoy va a ser una especie de... ¿Acordáis de esa obra de teatro? Película también, 12 hombres sin piedad. Magnífica obra, ¿eh? No somos 12 hombres sin piedad, pero vamos a hacer un juicio sumarísimo a Lito, porque va a tener que dar explicaciones muy detalladas de lo que nos está sucediendo. Y además, antes, porque la culpa es suya, creo. Exacto. Hombre, como presidente tiene que asumir responsabilidades. Exacto. ¿Por qué manda tanta tormenta? Ahí va. Tenemos que ver, disculpa a la audiencia nuestra, porque, bueno, disculpa. El jueves pasado fue la primera vez, creo, que el programa se ha suspendido por la meteorología, por la lluvia. Creo que es la primera vez. Se ha suspendido por vacaciones. Vacaciones. No, por meteorología también. Se cayó la antena, creo, ¿no? No, bueno, no, pero digo, una vez en el acto fue que se fue la luz por una lluvia. Me acuerdo, se suspendió el programa a la mitad. No se cortó, que se fue la luz. Bueno, no se fue la luz, pasó una cosa peor todavía. Es que el tan-tan todavía no lo dominamos. No, es que se fue la luz del cuarto, pero los micrófonos se quedaron abiertos. Abierto, y no, o sea, nos dimos se cuenta. Se lió un poquito el tema. Se lió un poco el tema. Pero bueno, el jueves pasado yo venía de Cádiz a las 7 de la tarde y yo venía asustado en el tren. Digo, esta noche salimos del telediario. Caía todo el agua del mundo. Caía agua, truenos, rayos, tormenta. Y cuando llegué aquí a Retiro, yo vi el río, digo, no, compañeros, no pueden venir hoy. Y si vienen, una locura, ¿no? ¿Cuántos litros cayó ese jueves en 3 horas? Pues, bueno, en 3 horas. Yo tengo el global del día, que fueron 67. ¿En tu casa? Y en el... sí, en zona Picadueña. Que es una zona de las altas de Jerez. Afortunadamente, si mi casa se niega, es problemático porque el resto de... Yo estaría muerto ya. Pero, por ejemplo, de curioso, en 20 minutos cayeron 18. Me cayeron a mí justo encima. Una, Me cayeron. Lo que acaba de decir, una burrada. Me cayó a mí. 18 encima. En 20 minutos. Los 20 minutos justo de ir del retiro a mi casa. Sí, yo creo que fueron. Lo tengo. Era, te lo digo, como si te tiraran cubos de agua al coche. De verdad. Como si estuvieran tirando de cubos. Yo digo, hemos hecho algo mal porque esto es que los dioses ya cuando sean... Ya no, cuando el parabrisas ya no te daba abasto ya de quitar no, algo, ¿verdad? No, no, no había nada. Yo ya iba por intuición, por rezo. Por de las 20:42 a las 21:12. Efectivamente. ¿A la hora que estaba yo en la calle? 18,6, casi, bueno, 18 y medio. Muchísimo. Pues bueno, vamos a avisar a las personas que estén escuchando el programa que esperen que hablamos de astronomía. Hoy vamos a hablar mucho de meteorología. ¿Por qué? Porque estamos en Jerez, hemos sufrido muchísimas inundaciones, ya habéis escuchado por los medios, y además la meteorología es una rama de la física muy... Vamos a ver, que los astrónomos nos gusta ver el cielo de noche y de día también, O sea, hoy vamos a intentar, creo que el sábado pasado estuvimos hablando y a las personas les gustó mucho el tema este también. Una cosa, aclarar. A todo el mundo y a los que nos escuchan de fuera y de demás. Y a los de Arco, que a lo mejor no lo también. Escuchan. Los de Arco también, no tanto también. Porque saben la situación, pero Arco, vamos, que sí. El resto de España y del mundo, que aquí no nos hace falta todavía ni traje de neopreno, exacto, ni aleta, ni la fobia. Es Jerez rural. Porque es que, macho, las noticias desvirtúan mucho. Las noticias, vamos, les encanta eso de meterse en el charco, Sí. Yo sé que esta mañana he escuchado yo... a gente de hoteles en la radio diciendo que se han suspendido un montón de reservas y todo porque dicen, no, si Jerez está inundado, si ¿para qué vamos a ir? Y incluso desde mi tierra, de mi familia, todo el mundo me ha llamado diciendo qué pasa, han llamado también. Que Jerez, esto, salen las noticias continuamente. Y digo, no. Hombre, afortunadamente ya, la parte de lo que es Jerez, el núcleo urbano no nada. Pasa nada. Pero la zona rural, la verdad es que hay zonas muy, muy mal, muy mal. Pero que se puede venir perfectamente a Jerez. Además, es que Jerez, habla el río Guadalete en Jerez. Jerez tiene la particularidad de que el río no pasa por la ciudad. Pasa por a 4 kilómetros del centro. Bueno, estamos bien. Nosotros, hay gente que lo pasa muy mal. Bueno, lo pasa muy mal y lo seguirá pasando mal durante mucho tiempo. Entonces, el programa de hoy vamos a hablar de lo que ha pasado y sobre todo de aclarar el concepto de... En meteorología pasa como en astronomía, como en todas las ramas del saber, que hay una jerga que mucha gente no entiende, ¿no? Sobre todo el público normal, ¿no? Yo estoy muy enfadado con los medios de comunicación, no solo con eso, sino por la manera de dar el tiempo. Vamos a ver, yo lo que quiero saber del tiempo, si va a llover, no va a llover, quiero saber qué es lo que está pasando en mi tierra, o en el mundo, o en Europa. Pues, señor o señora, quítese de en medio del mapa, por favor, que yo a usted no la quiero ver. Yo quiero ver el mapa, quiero ver las líneas, y los tacones, quiero ver que los llevan, satélites, Alfonso, ¿qué? Los tacones que llevan. Y además, ¿te das cuenta? Sí, parece que la tienen cogida con las Baleares, siempre encima de las Baleares. Tú no te enterarás nunca cómo está el tiempo en Palma de Mallorca. Y encima me da mucho coraje porque son guapas y guapos. No sale ningún gordo, no sale ninguna gorda, no sale ningún feo, ninguna fea a decir el tiempo. Y eso no es, ¿vale? Bueno, pues vamos a al lío. ¿Qué ha pasado? No llevo razón, ¿no? No llevo razón, ¿estáis de acuerdo? Sí, bueno, no sé. Porque yo supongo que si tú eres físico, sí. Eres experto en meteorología, vas a un casting para una televisión, supongo que... A mí me echan para atrás del tirón, vamos, está claro. Pero lo que vale es lo que tú sepas, sí, ¿no? Ya. Digo yo, ¿no? Claro. Porque para decir eso, pues pon un busto para adelante, ¿no? Un teniñeco. Bueno. Venga. Ha llovido mucho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por dónde empiezo? Por el origen de la borrasca. El origen de del mundo. Más de la borrasca, ¿no? De las. En plural. Bueno, es que seguimos. Hacemos esto el 25 de febrero. Y estamos pendientes de otra que viene. Y más. ¿Qué acabo de ver yo? Sí. Y más. Los fenómenos estos han empezado... Tienen dos. La primera racha de borrasca fue causada por una baja presión en altura, no llamo la palabreja de momento, que estaba en mitad del Atlántico Norte, abajo de Groenlandia. ¿Vale? Esto está muy lejos. Sí, pero es que allí es donde nacen las borrascas que nos afectan. Allí nacen. Algunas, otras vienen directamente de Estados Unidos, unas que hemos sufrido nosotros de lluvia son las mismas que estaba nevando en Nueva York y en Washington. La misma, es exactamente. La misma. Después de 7-8 días, para acá. Y además vino por aquí. O sea que lo mismo pueden venir ya hechas que formarse. Pero lo más normal es que se formen. Las primeras borrascas, como ya digo, eran aire frío que al pasar por esa depresión en altura, falta de presión que había a mucha altura en la atmósfera. Cuando tú hablas de mucha altura, ¿qué altura estamos hablando? Altura del vuelo de los aviones, 10.000 metros, o sea que ahí el aire 8.000, pesa, 9.000 metros. El aire pesa poco. Ahí hay muy poco aire, pero hay muy poca presión. Suele haber pues 500 milibares. Sí, lo he visto yo en los mapas. En superficie la presión media es de 1012, 1013. Es la presión ni alta ni baja. Pero en superficie, como la presión es el peso del aire que tienes encima, conforme va subiendo en altura en la atmósfera, cada vez hay menos capas de aire por encima tuya y por lo tanto cada vez hay menos presión. Pues un dato que miran mucho los meteorólogos es cómo son las isobaras, o sea, las líneas de presión a 500 milibares, a la altura de 500, que son, no sé si exactamente en metros, no... Te paro, ir aclarando definiciones, ya, para que no sabe. Yo sé que es difícil. Isobaras son líneas que unen igual presión. Puntos de presión. Cuando usted ve las rayas están en el mapa, estos círculos, pues por donde pasan esas líneas, todos tienen la misma presión. Esa es el que suele venir. Si sigues la línea, en algún momento viene el numerito. Y ahí te ponen la presión. Pues toda esa línea, todos esos puntos que pasan por ahí, tienen esa presión. Luego vamos a hablar de cómo se interpreta un mapa meteorológico. Ajá. Eso ya... Es más complicado, pero se hace. Bueno, pues había eso, una zona de baja presión, que meteorológicamente se llama una dana, en altura, y todas las borrascas que empezaban a crecer, al pasar por ahí, se alimentaban de porque con baja presión es más fácil que se produzca nubes. ¿Evaporación de agua? Sí. ¿Qué? ¿Evaporación de agua? Unido a que en las capas bajas habría evaporación, pues cuando llega a esa altura que está capa fría y encima a menos presión de la que suele estar, se forma lo que es la borrasca. Pregunta de ignorante. ¿Cómo se forma una nube? Una nube... Es una nube es vapor de agua. Es vapor de agua que por calor sube, como el globo del aire. La feria. El globo aerostático que te montas ahí Que se compra un niño en la feria. Eso. Eso es porque el gas pesa menos. Entonces, ese aire sube cargado de humedad. Y cuando llega a una capa que está a una temperatura por debajo de la que el vapor de agua se convierte en agua líquida, se van formando primero gotitas minúsculas. Y entonces ya empiezas a ver el vapor de agua un poco, porque el vapor de agua, digamos, con las gotas lo mínimo, no se distingue del aire. Pues yo tengo un vaso de agua aquí que se está evaporando seguro, claro, pero si mañana vengo, a lo mejor a los 4 días está vacío y yo no veo salir el agua. Claro, tú no lo ves, pero bajo ciertas condiciones, cuando ya la gota tiene un cierto tamaño, ya se empieza a ver. Cuando está hirviendo, por ejemplo. Que es justamente cuando se ve la nube, empieza a aparecer los hilachones blancos, que es que ya las gotas tienen un tamaño suficiente para verse. Te ya hincha ha preguntado, sí. Y ustedes también lo pueden preguntar. Estoy esperando. Si yo atravieso una nube, ¿me mojo? ¿Cuando hay niebla te moja? Un montón. Sí, pero ¿una nube es igual? Sí. ¿Igual de densa que una niebla? Una niebla es una nube baja. Una nube que está a ras de suelo y ya está. Notas mojarte, no sí, te cala, nota, digamos, nota, pero sí, la ropa, por ejemplo, se te el moja. Pelo no, lo notas, sí, o húmedo. Húmedo. O sea, digamos que es una concentración especial de vapor de agua en un sitio determinado. En un sitio. Normalmente debido a las presiones a las que hay presiones en ese sitio. Y a la temperatura del aire. Y a la temperatura, aire. Es verdad, temperatura del aire. La temperatura del aire juega un papel importante. Primero tiene que evaporar el agua de abajo. Efectivamente. Y después tiene que haber temperatura suficientemente baja como para que otro bajar presión. Otra de entre. Y combina con bajar otra presión. Cosa que es una que se utiliza mucho en meteorología, que es el punto de rocío. Es muy importante, que es la temperatura a la que cual cuaja el agua. O sea, el vapor cuaja ya en agua, ¿no? Ya forma gotita. Forma gota de agua. La gotita primero necesita lo que se llama una impureza. Otra palabra es si una núcleos mota, de condensación. Si una mota de polvo. Sí, porque por sí sola le cuesta mucho formarse la gota. De pasar vapor de agua disuelto totalmente en la atmósfera a pasar a gota ya, le cuesta mucho. Necesita un soporte en donde aglomerarse ese vapor de agua. Y eso es lo que se llama los núcleos, esas impurezas que son que hacen falta, ¿no? Polvo. Polvo. ¿Sí? El polvo siempre es bueno polvo, para muchas cosas. Bueno, Antonio Ruiz, el minuto, ¿qué minuto ha sido? 21. Minuto de gloria. Voy a tener que poner un pito, por favor. No ha dicho nada. No, nada, no ha dicho nada. Nada. Me he puesto colorado, ¿eh? Que tenemos la mente sucia, es lo que estamos aquí. Siga usted. Cuando sigue aumentando el grosor de la gota, ya empieza incluso a verle color al agua. Y se ve gris. Hablaremos de los tipos de nubes. Y entonces ya, ya podemos distinguir entre nube inofensiva, digamos, de algodón blanquecina, así. Las nubes de Heidi eran muy bonitas. La nube de Heidi, donde Heidi esa, salta. La nube de Heidi son cúmulos. Es un cúmulo, ¿no? Muy bonita. Parece una coliflor, ¿no? Es cúmulos a secas, porque después hay una que es la peor de todas, que tiene el apellido cúmulo. Sí, pero no es. Pero cúmulo a secas. La nube es muy baja. Normalmente cualquier montaña alta, 1000 y pico metros, ya se atasca en las cordilleras de 1000 y pico, 2000. O sea que está sobre eso, sobre unos 1500, 1600 metros, ese tipo de nube. Son blanquecinas, vapor de agua inofensivo. Y queda muy bien para pa pintar los niños chicos, en fin, que no hay problema. Los angelitos también, muy sí. Plástica. Sí. Otro tipo de nube ya no son tan... Cuando si esa nube se desarrolla mucho, tiene mucha diferencia entre la base y la cumbre, es que hay nubes que son planas y nubes verticales. Que se desarrollan en vertical. Para arriba. ¿Vale? Planas, por ejemplo, los estratos, los nimbos, que son nubes de lluvia. O sea, los estratos no son de lluvia, los nimbos sí son de lluvia, pero son planas. Digamos, tienen poco grosor. Los estratos son esos filamentos blanquitos que son muy altos, ¿no? Sí. Después hay sí, sus luego, familias sí, y sí. Todo eso, hay altos tratos y que esos son los que velan, que se ve incluso el sol y las cosas a través de ellos, porque son muy finitos, muy finitos. Los cirros, que son los más altos de todos, que anuncian la llegada de una borrasca en 2 días, no, bueno, depende de cómo venga de rápido, pero un día y medio, 2 días, si ves cirro, a los 2 días llueve prácticamente. Más o menos. Bueno, pues ya me estaba desviando los de... Los nimbus. ¿Qué? Los nimbus, ¿no? Los cumulonimbus, que son cúmulos que engordan de una manera brutal. Llegan a tener hasta 14 kilómetros de altura, o 15, desde la parte de abajo hasta la copa. Eso es una... 15 kilómetros de alto, 15.000 metros de nube. Es mucha nube. Esos son los preocupantes. Mucha agua ahí dentro. Aunque el vapor de agua no está muy condensado, pero tú sumas el volumen que puede hacer eso. ¿Esas son las que toman forma de yunque? Sí. Son planas por abajo. En un blog vi una chica, había hecho creo que era de la parte de Extremadura, y había puesto una foto de una nube en forma de yunque. No, mentira, de Chipiona. Era de Chipiona. Eso da pánico, ¿eh? Yo veía el yunque ese y digo, esto va a salir viendo. Porque normalmente viene asociado con lluvia fuerte, de gota gruesa, de rayos. Y bueno, y si viene sola, pues es un chaparrón gordo, pero como venga acompañada... Suelta agua. Que era lo que pasó el jueves pasado. Eso venía, que venía varias, acompañada. ¿No? ¿Acompañada de qué? De muchas, como muchas. Él, pues como ella, todas en hilera. Venían juntas. Venían juntas, amiguitas todas cogidas de la mano. ¿Eso y es lo se que alimentaba... se llama un frente? Eso es un frente, sí, más o menos. En las nubes esas de tormenta, ya que estamos... vamos a hacer lo de meteorología extrema, que es lo que estamos viviendo ahora. En esas nubes de forma de yunque hay circulación... dentro de la nube, en forma de círculo, que sube y baja, hay temperaturas muy frías. Como tiene mucha altura, claro, las copas de las nubes están muy frías. Pueden estar a 20, 25 grados bajo cero. Las copas. ¿Y no se forma hielo arriba? Sí, sí. Si hay mucha circulación, al pasar la gota se congela. Se vuelve a bajar por el la circulación que tiene. Al volver a subir, se vuelve otra capa de hielo, vuelve a bajar, otra capa de hielo. Pero y al final cae por gravedad, y que es el granizo. El granizo se forma porque una gota de agua da muchísimas vueltas hacia arriba y hacia abajo dentro de esa nube, y cada vez que sube se le forma una capa nueva. Los granizos, invitamos a nuestra audiencia, cuando caigan, que salgan, no se mojen, y que coja un granizo parece una cebolla. Sí. Lo difícil es partir el granizo para que se no vean se las capas, sí. Pero si se logra... Bueno, hay un momento, se con una cuchilla ahí. Se ve perfectamente. Y además se explica porque una capa es en la subida, que se congela muy rápidamente y queda no. transparente. Ajá. Y cuando baja, se calienta más lentamente, entonces es el hielo... de cómo se consigue en la nevera, el hielo de escarcha que se acumula en el congelador del frigorífico, que es blanco. Blanco, sí. Sin embargo, cuando sube es transparente, cuando baja es blanco así. Y si lo abres, pues ves, incluso puedes contar cuántas veces ha subido y ha bajado el granizo hasta caerte. Pues ya tenéis una buena vista para eso. Ya tenéis tarea, para cuando caiga el granizo. Pero vamos, una cosa curiosa, es decir, sí, mira, este granizo ha bajado 20 veces. O 25. 21. Si fuera un Pedrico. 21 con 4. Con la última. Bueno, y digo yo. Sí. ¿Y por qué llueve entonces? ¿Por qué cae de golpe en un momento determinado? ¿Qué es lo que sucede? Dentro de la nube hay dos fuerzas. La fuerza de sustentación, que es la evaporación, hace que el aire caliente, como pesa menos, suba. Eso hace que todo lo que esté, o sea sólido o vapor, tenga una fuerza hacia arriba. Y después su peso, que lo tenemos todos, es la gravedad, hacia abajo. Mientras que la fuerza de sustentación sea mayor que la gravedad, cosa que le pasa a los aviones, afortunadamente, y no caen para abajo. Sí, porque cae para arriba tiene guasa, ¿eh? Sí, sí. Cae para arriba y no cae. Bueno, pues cuando la gota llega a un grosor determinado, la gravedad le gana a la fuerza de sustentación, digamos. Digo, a lo mejor hay... Sí. O sea, para hablar de esto hay muchísimas más cosas. Vamos pero a hablar más claro que se entienda, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas. Cuando gana la que va hacia arriba, el vapor está ahí, está la nube en la pasa. Nube. La nube pasa porque tendrá también una componente... La velocidad tendrá hacia los lados, entonces irá trasladándose. Pero la importante es la de arriba abajo. Si la gravedad gana, ya está. Entonces, ya otra cosa que yo te pregunto. Por ejemplo, esta mañana ha llovido. Sí. Cuando llueve normal, ¿por qué unas veces llueve normal? Llueve normal, todo el mundo me entiende, ¿no? No sí. Chirimiri, sino una lluvia normal, ¿no? Uh-huh. Y otras veces llueve con tanta violencia como el jueves pasado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que una vez se cae? Que es que parece que se está cayendo la nube, vamos. ¿Por qué? Eso... Pues la gravedad es la misma. Sí, pero las fuerzas que hay dentro de la nube, no son las mismas. O sea, lluvia fina o lluvia normal, como tú dices, podría ser desde un nimbo o desde un cúmulo nimbo pequeño, que no haya, que no tenga esos 14 kilómetros de largo, claro, sino claro, que tenga uno, va. La temperatura del aire juega un papel importante. Por ejemplo, ya hablaremos después de los frentes. La lluvia normal que tú dices, o suave, es muy característica de los frentes cálidos. Entonces cae suave, la gota, verá, las fuerzas que hay dentro de la nube son pequeñas. La gota sube y sube y baja pocas veces, entonces no llega a coger un tamaño grande. Y cuando cae, cae porque la diferencia entre la gravedad y la sustentación es muy pequeña. Y el tamaño que al final llega al suelo la gota, pues normalito, pequeño. Sí. Cuando está en un cumulonimbo de tormenta grande, las fuerzas de sustentación son enormes. Las fuerzas que hay entre que hacen que el vapor de agua sube y baja, esos ciclos que hay dentro, son unos vientos tremendos, vientos de 40, 50, 60 kilómetros por hora dentro de la nube, ¿eh? Aunque abajo no haga viento. ¿Qué? Aunque abajo no haga viento. Aunque abajo no haga viento. Suele venir un poquito de brisa. Los nimbos vienen con tormenta y vienen con bastantes aleos alrededor. No suelen venir sigilosos, pero bueno. Me acompaña. Pero que hay digo que las fuerzas que hay allí son grandes. Entonces, cuando la gravedad logra vencer esa fuerza tan grande, es que la gota es enorme. Enorme comparada con la otra. Sí, ya. ¿No? Sí, pero ¿cuánto va a tan fuerza enorme como que pueden llegar. O sea, que el granizo se sustenta en los cumulonimbos. Y el granizo puede ser de un tamaño respetable y está todavía ahí colgado, digamos. Hasta como bolas de golf han caído, sí, ¿no? Sí, y con tamaño de bolas de golf siguen dando vueltas en la nube y no se caen. O sea, el peso con la que suele caer, si es agua, pues sí, pues se nota que es un goterón grande, ¿no? Que llamamos nosotros goterón. Entonces, podríamos decir que cuanta más alta es la temperatura abajo, ¿más gorda debe ser el granizo o la gota? Es buen. Se verá. No es del todo. Tiene que haber alta temperatura. Para que haya una gota gorda, o sea, que haga un cumulonimbo grande, tiene que haber aire caliente, bastante caliente, en superficie. Pero eso no. El otro extremo también se tiene que dar. Tiene que haber arriba, en la copa de la nube, Mucho frío. Entonces puede haber cumulonimbos que entre arriba y abajo haya 10 grados de temperatura. Y otros que arriba esté a 30 bajo cero y abajo esté a 16. Entonces entre 16 y 40 son 50 grados de diferencia. Eso. Mucho, ¿eh? Eso, entonces. Pero no solo hace falta. Es un requisito indispensable que haya calor en la capa abajo, en la superficie. Pero no solo eso. Necesita una capa fría. Claro, porque. Los meteorólogos, cuando te dan el tiempo, te advierten de tormentas cuando la capa de arriba está muy fría. Te dice, hay mucho frío en altura. Entonces tú dices, mucho frío, son 30 grados bajo cero en las alturas de. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando esa diferencia de temperatura es cuando lo hace peligroso la nube. Esas isobaras que vemos en los mapas, ¿están todas medidas a la misma altura? Sí, ¿y a qué altura? En superficie. Ah, en superficie de la Tierra. A no ser que tú pidas un mapa especial de isobara a una altura determinada. 850, 500. ¿Pero por qué? ¿Por adjetivo de aviación o porque? No, porque a 500 se forma. Está el meollo de la cuestión. Ah, aquí ya. ¿500 qué? ¿Metros de altura? 500 milibares. O bueno, ahora últimamente se quiere cambiar la unidad y se dice hectopascales en vez de milibares. Así que Pero es lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. Porque por, es tomar, mismo por tomar el Pascal como unidad básica. Claro, el es que. Es una unidad de presión. De siempre, para todo lo demás que se utiliza presiones, se ha utilizado de siempre la unidad del Sistema Internacional de Física, el Pascal. Y en meteorología se seguía utilizando el milibar. Ajá. Entonces, pues ya he dicho. Pascal, que es un newton. Yo no me acuerdo un bien. Newton un newton por un metro. ¿Un newton por metro? Uh-huh. Cuadrado. Bueno, claro, claro, fuerza partícula. Ya sabemos cómo se forman las nubes. Sí. Entonces, las borrascas están formadas por nubes. Sí. Las borrascas son agrupaciones de nubes que giran. Dependiendo del hemisferio. Dependiendo del hemisferio. Ahí va. pero para acertar. Aquí, al contrario, el reloj. Es que dentro hay menos presión que fuera, que la aquí, parte de aquí fuera. Aquí en el hemisferio norte, porque también nos escuchan personas desde el hemisferio sur, aquí es al contrario con la aguja del reloj. Entonces tú dices que se están formando en los Estados Unidos, o las costas de Groenlandia por abajo. Sí, la circulación de la zona templada. Donde la tormenta perfecta, vamos. De la zona templada terrestre. Hace que la circulación de las capas altas sea siempre la misma en la Tierra, por el giro, sí, por la rotación terrestre. Uh-huh. Entonces, todas las tormentas, o sea, todas las borrascas grandes, siempre vienen de oeste a este. Perdón, o sea, aquí. A mí no me queda claro eso de los 500. Si dices que normalmente las isobaras te las dan a superficie. ¿Sí? Sí. Las que salen en la tele son de superficie todas, a nivel del mar. Vale, a nivel del mar. Sí. Y luego eso de a 500... La presión es como medir altura. Como he explicado antes, la presión es el peso de la atmósfera que tienes por encima. Decir una presión es lo mismo, haciendo cuenta, que decir una altura. Entonces, a presión normal, 500 milibares equivale a una altura. Vale, ahora sí lo entiendo. ¿Vale? Entonces, a esa altura, en condiciones normales. Vale, así vale, funciona condiciones normales, un altímetro, ¿no? Claro. A esa altura, después se mide la presión local, lo mismo que se mide en superficie, que la presión media es 1013, pero puede haber 980, sí, o 1020 y tanto. Depende del día también. A esa altura de 500 hectopascales, puede haber 500 hectopascales, o puede haber 420, o puede haber 300. Es como un mapa de isobara en a una altura X. Vale, y te, vale, y te, vale, da la presión, los puntos de igual presión a cierta altura. Entonces, no, a mí lo que me liaba decía, vamos a ver, si me estás diciendo a una altura de 500 bares o de 500 hectopascales, pues ahí lo que va a ver es eso. No. Don José Luis Espi va a sufrir mucho ahora cuando vea que yo en mi móvil tengo un altímetro. Y va a venir corriendo a la cabina para ver cómo se puede conseguir un altímetro en el móvil. ¿Tu teléfono qué es lo que no tiene, Alfonso? No se puede llamar. Bueno. El mío hace café calentito. No estaría mal, tú. No se puede beber. Las borrascas, bueno, también tiene termómetro. Lo que pasa es que hay que pagar para ver el termómetro. Se forman allí las borrascas, ¿no? Sí, por la circulación, como digo, de la rotación terrestre, en las capas altas, siempre la circulación del aire viene de oeste a este, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una depresión que se haya formado en Estados Unidos llega al Atlántico. Y depende de la estación, pues se puede alimentar de más humedad por tener debajo del océano. Y depende de la situación de presiones que tenga. Si hay depresiones en altura, puede la borrasca acrecentarse, o sea, hacerse más baja presión, alimentarse del océano. Se alimenta de humedad, se alimenta de presión, que es lo que yo acabo de ver antes de venir para acá para la semana que viene. Que se prevé que se va a formar una bastante hermosota. ¿La de Dios es Cristo? Una bastante ahora hermosota que todavía ni está formada, pero se prevé que se va a formar. Para la primera semana de marzo. El día 3 llega por aquí. O sea, cuando yo empiezo en a trabajar. En los pronósticos, estamos hablando de modelos numéricos, que sí. Mañana puede venir y salir otro distinto, ¿eh? Pero hoy dan para el día 2, 3 de marzo, que desde el día 28, 1, se alimenta por el medio del Océano Atlántico, deja su recadito en Madeira, las Azores. Las Azores está justo a punto de... Después baja de latitud, que es lo chungo, que eso, baja... ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué están bajando? Esa es la segunda parte de... la película. Y parece que va a pasar por el norte de Canarias y después va a venir por aquí. Si pasa por el norte de Canarias, recoge los plátanos y lo trae para acá. ¿Sí? Uh-huh. El por qué no suben. Pues porque... había un anticiclón brutal uh-huh. en Groenlandia. Sí. Anclado como con... se había quedado allí a vivir, con los prácticamente. Títulos, con los títulos habían pegado. Eso sí, sería sí. Buen tiempo en Groenlandia. Sí, o sea, mucho, mucho frío, porque en invierno un anticiclón es... frío. Frío, y además a esas latitudes, pues imagínate el frío que hace. Era de 1036. 1034. Alto, ¿eh? Un anticiclón. Normalmente aquí son de 1024 lo que hay por aquí, ¿no? ¿Qué? Que normalmente los que hay por aquí por sí. Cádiz son de 1024. Los anticiclones en las zonas polares son más brutales que los de las zonas templadas. No sé. Y las borrascas igual. Más, o sea, profundo, más baja. Nosotros tenemos cambios de presión más moderados que en la parte del norte. A 70 grados de latitud, 80, la cosa... pues ese anticiclón hacía de tapón uh-huh. a cualquier borrasca que quisiera venir por la latitud, digamos, normal. Yo llamo usual, que es la que barre Irlanda, la cornisa cantábrica y entra por Francia, Normandía, y Normandía, esa es la latitud la lógica, normal. Pero había ese anticiclón brutal en Groenlandia, la mitad del océano Atlántico, estaba la dana debajo, que es la baja presión, la borrasca se alimentaba pero no podía subir de latitud. 2 y 2, 4. Claro. Llega por aquí. O por Canarias, claro, incluso. Estas lluvias que estamos viendo aquí son las que hace unos 2 o 3 años veíamos que inundaban Austria, Checoslovaquia, toda esa parte. Es el mismo tipo de borrascas, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que antes subían altura, antes. A su altura. Claro, ya. A la altura. Si el anticiclón de las Azores se pone a su latitud normal, manda las borrascas al norte. Pero si el de Groenlandia es muy fuerte, la manda hacia el sur. El anticiclón de las Azores es el culpable de nuestras sequías, ¿no? Ajá. Que también las tenemos. También. Las zonas templadas tienen eso. Bueno, pues si quieres, te dejamos descansar un poquito. Vale. Y ahora luego nos vamos con un poquillo de concepto de cómo se interpreta un mapa y cositas de estas, ¿vale? Espera que se me ha perdido un ratón, como tengo varios. Ahora vendría bien esa canción de Jinete en la Tormenta, ¿te acuerdas? No, bueno, pero uy, sí que estoy moviendo lo que no es. Como estamos cerca del Día de Andalucía, pues vamos a poner algo así bien, propio, ¿vale? Vamos a poner nuestro himno, que es muy bonito para todas las personas que conocen Andaluza, para que lo conozcan. Y nosotros volvemos un poquito de tiempo. Aquí estamos en breve. Blanco y verde. ¿Quieres aprender a orientarte en el cielo? ¿Saber cuál es la estrella polar y localizar el norte? ¿Quieres aprender cómo distinguir una estrella de un planeta? ¿Quieres saber qué son los agujeros negros, cómo comenzó el universo o si es posible la vida fuera de la Tierra? ¿Quieres conocer cuándo serán los próximos eclipses de Sol o de Luna o cuándo podremos volver a ver un cometa en nuestros cielos? Todo esto y mucho más lo tienes en Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio. Y lo hacemos la agrupación astronómica Jerezana Magallanes, que emitimos a través de Frontera Radio en Jerez, de Radio Arcos, emisora municipal en Arcos de la Frontera, y por internet en la plataforma iVox en el canal Un Punto Azul. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico unpuntoazul@gmail.com, en Facebook buscando la página Un Punto Azul o en el teléfono 663-312860. Bueno, ya estamos aquí en Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, hoy casi todo de meteorología. Mis compañeros ya están en antena, que lo sepan, se van a reír de mí ahora, pero estamos en un programa de astronomía, hay que decirles, voy a decir las efemérides. ¿Qué dirá usted? ¿Y para qué? No va a venir, pero bueno. Pues, ¿qué os podemos contar? Que para mucha gente que nos escuche tenga buen tiempo. Mercurio está visible al final de la noche. Ruego que don Antonio Ruiz escuche con atención las efemérides, porque le vamos a hacer una pregunta luego. Venga, venga. Mercurio es visible al final de la noche, durante el crepúsculo matutino también, hacia el este. Venus no se puede ver porque está muy cerca del Sol. Marte es visible en gran parte de la noche, en la constelación de Cáncer. Júpiter ya no se ve porque también está muy cercano al Sol. Saturno es visible casi toda la noche en la constelación de Virgo. Urano es visible durante el crepúsculo vespertino, ya ha empezado a salir por las tardes en la constelación de Piscis. Neptuno no se puede ver porque está muy cerca del Sol, y a Plutón, como le quitaron el título de planeta, pues ya no lo vienen en las efemérides. Entonces, la pregunta que yo le hago a Antonio Ruiz, y sabéis que es rebote, por si no lo sabe. Antonio, dime. Si decimos que Saturno es visible durante la primera parte de la noche, ¿eso vale para los dos hemisferios o es para uno nada más? Vamos a ver, pensar un poquito. Dice que por la noche... Yo te digo que Saturno es visible en la primera mitad de la noche. ¿Eso vale para los dos hemisferios o para uno nada más? Yo creo que sí, que vale para los dos. Aquí están el resto de compañeros, fíjate, Antonio, como en la clase cuando tú preguntas. Se están riendo por que, no, se ponen a mirar para abajo haciendo otras cosas para que el maestro no te pregunte, estoy, ¿sabes? Pensando. ¿Y por qué digo yo que sí? ¿Y por qué digo yo que sí? Me imagino que está lo bastante lejos como para que se vea desde los dos hemisferios, que no hay razón para. La verdad es que no sé decirte por qué, pero intuyo que se ve. Una cosa como de fe, ¿no? Lo que tú dices. Es cuestión de... Como que... No, no estoy muy seguro, sí. La verdad. No estoy muy seguro. Se ve, ¿no? No importa. A diferente, no explica, ¿eh? A diferente por... altura, según el observador. Sí, eso es. O, al, o incluso con las estrellas boca abajo, si las ve con boca abajo, digo, de forma. Contraria al otro contraria, hemisferio. Si estás en el hemisferio contrario, pero se ve, se ve. Igual. O sea, si es de noche en un... Ahora, abajo de ahora voy a afinar la pregunta. A ver, a ver. La voy a hacer más difícil porque dice... Te voy a leer tal como tengo yo la efeméride aquí, que esta la estamos obteniendo de El Mensajero de los Astros. Y os aconsejo que os metáis en internet, en Google, ponéis El Mensajero de los Astros y os saldrá una página estupenda que os informa de muchísimas cosas de astronomía, de noticias sobre todo actuales y de efemérides. Y dice, por ejemplo... Voy a tener que expulsar aquí a más de uno, como lo, están como en el colegio. Están como niños malos. Como niños malos, que están ahí jugando, han roto un móvil, lo han abierto. Antiguamente, antes de la LOXE, lo hubiéramos expulsado al patio, ahí lloviendo. Y además un expediente, ¿no? Y un expediente. Ahora no sé, seguro que pasan de curso los dos. Ahora pasa. Bueno, vamos a ver lo que estaba diciendo. Con Neptuno, visible gran parte de la noche hacia el noroeste. Perdón, lo repito, tal como dice aquí, visible gran parte de la noche hacia el noreste, al comienzo en Cáncer. ¿Ese noreste vale para los dos hemisferios? ¿Es a mí la pregunta? Sí, sí, sí, sí, sí, a ti. Noreste, dos hemisferios. ¿Es el noreste en Argentina? El sur, aparte de estar boca abajo. No es la misma medida, o sea que no. ¿El noreste en Argentina es el mismo noreste que en España? Depende de cómo me levante, espérate. El norte es el mismo. El noreste también es el mismo. El noreste es igual, sí. Sí, ¿no? Sí. Entonces. Es el mismo, es el why mismo. Why not? El mismo norte, el mismo noreste, claro. Y tal. Y Saturno sí se ve. Si se ve durante toda parte de gran parte de la noche, se ve en los dos hemisferios, porque los planetas están en el plano de la eclíptica, es decir, están como si estuvieran todos en una piscina flotando, fueran pelotas flotando en una piscina, pues en la superficie de la piscina es el plano de la eclíptica. Y entonces, como está, digamos, en la mitad, más o menos por el ecuador. Buen pues ejemplo. Tanto los de arriba como los de abajo, es decir, tanto si tú tienes una pelota en la piscina y te montas encima de la pelota, puedes ver el borde de la piscina si está muy lejos. Y si te ocultas debajo del agua y te pones debajo de la pelota, también puedes ver el borde de la piscina a otra altura. Lo único que no se ve en un hemisferio y sí se ve en el otro son las cosas que están muy arriba o muy abajo. Si tú estás encima de la pelota en el agua y miras al sol, el que está debajo del agua, boca abajo, lo que va a ver es el suelo. Si mira para arriba, no podrá ver el sol. Pero las cosas que están a media altura en la superficie, ambos la pueden ver. Vaya ejemplo que me he quedado alucinado. Alucinado. Lo tenía preparado. Yo sabía que ibas a preguntar eso. A mí me ha creado una imagen visual que lo he visto perfectamente. No, es que es muy difícil en radio muchas veces explicar las cosas. Aquí no tenemos dibujo. Estaba pensando la sesión que diste el otro día sobre las estrellas, ¿no? Las estrellas que se ven o constelaciones que se ven en el hemisferio norte y que no se ven en el hemisferio sur. Acércate al micro, ponte el y que no se ven, por ejemplo, la estrella polar, ¿no? La vemos en el norte. Y no se ve en el sur, pero porque está muy alta, ¿no? Su latitud es tan alta que no se logra ver en el inferior sur, ¿es cierto, no? Claro, está justo... Bueno, no está justo encima de nosotros porque está inclinado el eje de la Tierra. Eso es, sí. Pero está muy... Justo encima del Polo Norte. Está casi justo encima del Polo Norte, o sea, con lo cual... Entonces, quien mire desde el Polo Sur, boca abajo... No la va a encontrar. No la puede encontrar, solo podría encontrar si fuera capaz de ver a través, claro, de la Tierra. Claro, y hay constelaciones que no tampoco se ven, es cierto. El otro día daba rabia porque me invitaban a ver, claro, una estrella muy bonita, que es Canopus, que no vemos aquí por poco. Nos falta Canopus, que es la segunda estrella más brillante del firmamento detrás de Sirius, pero la tenemos debajo del horizonte. Yo no sé si desde Canarias casi puede. Puede que la vean, ¿no? O sea, habría que coger mapita. Puede ser, son 1000 kilómetros más abajo, claro, es bastante. Claro. Bueno, volvemos a nuestro tema de meteorología. Yo no quiero ni imaginarme cómo pueden ser las tormentas en Marte o en Io, por ahí, ¿no? Hombre, el planeta. Las tormentas en Marte de viento, hace un viento que te pasa de velocidad, o sea, impresionante, pero no te pones delante y no te hace nada, porque como el aire es tan poco denso, no hace presión, porque la presión es fuerza partido por superficie. La superficie es la misma en la Tierra y en Marte, pero la fuerza no. Del viento es la masa por la cantidad de movimiento, masa por velocidad. Si bueno, no tiene masa, te cuento, ahí no te cuento paras. Una cosa, como miro yo el tiempo, y hay una cosa que no sé, que quiero que tú me la expliques bien. Yo me meto en la página de la Agencia Estatal de Meteorología, ¿vale? Vale. Ahí entro yo. Yo no lo haría. Tú no entras ahí, bueno. Lo vamos a entrar en... Hay otras muchas más páginas, ¿no? Pero te digo lo que hago. Yo entro ahí, miro el satélite. Sí. Miro el satélite visible. Luego miro el infrarrojo. ¿Por qué? Uh-huh. Porque cuando lo miro es cuando llego el momento al trabajar, antes de empezar, a las 7:30 de la mañana, claro. Está oscuro. Las fotos anteriores están negras. En el visible. Entonces, claro. Ves las nubes como están y ya tú más o menos viendo el satélite te hace una idea de cómo puede estar la cosa, uh-huh, ¿no? Luego ves los modelos numéricos, ves las borrascas, por dónde andan, lo que puede pasar, Veo una cosa, los rayos. Hay un registro de rayos. Sí, recuento. Recuento de rayos, que es muy curioso. Se ven por dónde van cayendo. Y me resulta curioso que sean capaces de decirte cuáles son positivos y cuáles son negativos. Y luego hay una cosa que miro los radares, que eso lo que te marca es donde está lloviendo en ese momento. Y te habla de la reflectividad. ¿Eso qué es lo que es? ¿A qué se refiere? La reflectividad es como la intensidad con la que devuelve el eco. El radar es un radar, o sea, terrestre. se emite un pulso hacia el horizonte, y el horizonte te devuelve, el radar está preparado para emitir en la frecuencia que devuelve que el eco es rebotado por la gota de agua. Si no hay gota, no hay eco, no aparece. Pero en cuanto haya imagen, o sea, que haya vuelto algo de intensidad, es que hay gotas en suspensión, hay nubes. Si se maneja lo suficientemente bien la frecuencia de ese radar, puedes hacer que no devuelva el eco para gotas minúsculas de vapor de agua, o sea, nubes. Solo devuelva para cuando sean gotas de precipitación, cuando ya tengan un tamaño que se sabe que ya están cayendo. Entonces está preparado esa frecuencia, la pone en algún lado, me parece. Sí, sí. Y se emite ese pulso y te devuelve una intensidad que se mide, la reflectividad es la cantidad de intensidad que te devuelve el eco. Te pone una escala. Se hace una escala de colores, por ejemplo, que es muy intuitiva. Y depende de la cantidad de intensidad que se devuelva, pues se sabe que está cayendo a manta o está chispeando. O incluso si no devuelve nada, es que pueden pasar las nubes y no está. Es curioso porque se ve en el satélite que está nublado, pero se ve, y además ves por dónde va la lluvia, incluso podéis intuir, decir, oye, puede llover en tal sitio dentro de X tiempo. Sí, sí, cuando se ve, si das la animación en el radar, se puede ver la velocidad, porque todas las borrascas no entran con la misma velocidad. Puedes hacer un cálculo, digamos, viendo a qué velocidad viene el frente. Si lo ves a tanta distancia de donde tú estás, donde tienes tu casita, puedes saber pues que en media hora, en 20 minutos, en 2 horas, te va a caer agua. o casi seguro. Y la pregunta ahora del millón, ya para terminar con el tema, es ¿hasta cuándo va a estar lloviendo? Ah, pues precisamente he estado mirando los modelos y esta semana última ya vi que el anticiclón de Groenlandia se había desplazado hacia norte de Canadá, a Península del Labrador, por ahí, y entonces dejaba a las borrascas subir. Y entonces ha habido un par de ellas que han entrado por Galicia. Sí. Pero le he dado al modelo numérico hoy, precisamente, al modelo de medio plazo de la EMET, del Instituto, a la Agencia Española de Meteorología. Y para eso, para los primeros días de marzo, parece ser que se va a formar otra a nuestra latitud, a la que nos afecta. Puede ser. Tengo que testear mejor, porque hace poco la página de la EMET solo daba el modelo numérico del IRLAM, que se llama. Es un... Ahora da dos. El IRLAM vale a 3 días. O a 4, también da al cuarto, pero ya al cuarto se desmadra algunas veces. Y tiene otra pestaña que ha salido nueva, con iniciales CPMR, que es el Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo. Es medio plazo ya. Ya, no, medio plazo en meteorología son 5 a 8 días. Eso es medio plazo. Y tengo que testear si acierta o no. Eso no lo he visto, si va bien o no el modelo, porque varía. Tú miras el mismo día, que hay días que coinciden en los dos modelos. Tú coges, por ejemplo, a 3 días. Miras el IRLAM, que te dice a 3 días vista. Y te vas a la otra pestaña, a la de medio plazo, y le das al mismo día y te da unas isobaras distintas. Son modelos y cada uno interpreta Ser meteorólogo es una profesión muy desagradecida, porque cuando aciertas no pasa nada, pero cuando fallas te echan la culpa de todo. Una prueba, mucha gente, un botón. Mucha gente se cree. Cada vez que pasa algo, el responsable soy yo. Sí. Narices. Si estuviera aquí nuestro compañero Álvaro, le daría un toque a Protección Civil, ¿no? Y me contestaría, ¿no? Normalmente en España están las alertas amarillas, con el color verde cuando no pasa nada, alerta amarilla, que creo que son lluvias de hasta 40 litros en 12 horas, creo que es una cosa así, ¿no? Y luego la alerta que pone riesgo. Sí. Y luego la alerta roja es cuando el no va más, los no va más. Y el día que cayó aquí, el jueves pasado, fue una alerta naranja. Digo, bueno, entonces aquí para que sea roja, ¿qué tiene que caer? Hoy era roja en Galicia. Sí, Galicia en la costa. Por viento, ¿no? Por el viento, por me el parece viento, que era así. Y tenemos alerta de 150 sí, sí, sí. En tela. Tenemos alerta amarilla para el sábado 27. Tenemos aquí en Jerez por vientos de 70 kilómetros por hora. Lo que cayó el otro día merecía ser alerta roja. Roja. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que lo que pasó el jueves pasado no se sabía. ¿Esto no se puede predecir? A 12 horas, incluso a 8 horas, no se sabía que se iba a liar la que se iba a liar. Eso no se puede predecir. Porque es la llamada explosiva, ¿no? Exactamente. La ciclogénesis. Hay un artículo en nuestra página web, amagallanes.es, que explico lo que pasó el jueves aquí en Jerez. Y lo que pasó es que se formó una borrasca encima casi de la que ya estaba en Canarias. Ya estaba, ya era profunda y ya estaba haciendo destrozos allí en Canarias. Ya se estaba yendo, ya había hecho, digamos, entre comillas, su trabajo. Ya había cogido los plátanos. Pero no fue la que yo escuché en medios de comunicación que la que nos cayó el jueves pasado era la de Canarias. No era la de Canarias. Era una que se formó encima. Y se formó en 10 horas. 10, 11 horas. Y bajó la presión 17 milibares, creo. Ahí tengo los datos. No, 13,8 hectopascales en 20 horas. Con una presión muy baja de 985 milibares hectopascales. Eso, esa bajada de 13 milibares o hectopascales en solo 20 horas, los modelos no lo habían predicho. Yo cogí el modelo porque y no lo anunciaba. Así que las alertas se hacen sobre los modelos. Si los modelos no predicen fenómenos muy adversos, no se pone amarillo. Te curas en salud y si ves que esto, pues pone naranja o pone amarilla, pero también pasa, si la amarilla se convierte en naranja, se puede convertir en tres horas. También recuerdo o una la cosa naranja en roja. Que comentaba nuestro compañero Álvaro, que si las autoridades se dedican a dar alertas cada tres días, la gente luego no le hace caso a las alertas. Está mismo arriesgado dar una alerta de esta, ¿no? Sí. Y a la vista que el sistema de alerta, digamos que funciona, ¿verdad? Que avisan. Que cuando, digamos, alerta amarilla y lo dicen con la boca pequeña, pero cuando son naranjas, se paran y dicen en tal sitio, lo dicen muy claro, lo dicen porque, ¿verdad? Que lo de las alertas está funcionando realmente, más o menos. Cuando realmente, es naranja, es que de verdad, lo que está ocasionando los problemas no son las lluvias en sí, sino los ríos que se desbordan. Ese es el problema, porque la ciudad, por ejemplo, ha aguantado el agua. Claro. Lo malo es cuando los embalses se llenan y ya tienen. No es culpa de esa que cayó, por ejemplo, el jueves pasado, sino es culpa de que han sido siete seguidas. Entonces, y ya la tierra no traga. La tierra no empapa, toda la que cae se desborda, entonces encima estamos cerca de la desembocadura, las altamares y las bajamares del mar influyen. Si se suma un altamar con una buena tromba de agua y que el terreno está empapado, A, B, más C... Y que los estos están desaguando. Y encima, claro, que el nivel del río de por sí está alto. Está alto porque ha llovido y está alto porque no se puede mantener los pantanos al 100%. Guadalcacín ya está al 75%, que eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad. ¿Qué pasaría? Pero he estado viendo la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir entera y la media de Jaén está más del 80. Córdoba está al 80 y tanto, o sea que está desaguando ya todo el Guadalquivir entero. Y ahora eso Sevilla no... le toca, como siga lloviendo, Sevilla y los pueblos de las Jarafe. En Camas me parece que van a tener que coger. Guadalquivir soltando desde arriba casi, desde Cazorla. Yo me he preguntado por Sanlúcar. No sé cómo es el problema, lo hondo que sea la desembocadura, porque yo estoy deseando que me lleguen datos de los mareógrafos de Bonanza de estos días. ¿Y si el Guadalcacín tuviera que desembalsar? ¿Le llegaría el lago? Si el Guadalcacín tuviera que desembalsar... A mí me han contado los antiguos. Ni bornos ni arcos pueden parar. Y un desembalse de un pantano de ese tamaño, bueno, se controla, ¿no? Si no se hace muy controlado, pero con como están hasta arriba. Es del que todo, me han contado los antiguos, porque yo de eso no me acuerdo, que antiguamente, antes de que estuviera el Guadalcacín, el primero, el puerto de Santa María se inundaba. Todo donde está el Carrefour del puerto, toda esa zona, era zona inundable del río. Y el agua dice que llegaba allí siempre. Pero desde que los embalses han retenido mucha agua. Pero ellos dicen, temían de que si el Guadalcacín tuviera que soltar agua, ya no solamente iba a ser la zona inundable de Jerez, sino llegaría el agua hasta Quintovino. Por eso, entre otras cosas... Y junta de los ríos, por ejemplo. Guadalcacín es de 800 hectómetros cúbicos, porque lo mismo que se ha hecho grande para que en época de sequía haya recursos hídricos... Para evitar... Se sabe también que el clima en Cádiz es muy tiene esta racha de mucha pluviosidad. Sabemos que el punto donde más llueve de España es Grazalema. Y bueno, Grazalema se pierde parte, no lo aprovechamos el todo. ¿El pantano pero... de Zahara dónde va el agua? ¿Es Guadalete? El de Zahara es... No, creo que no es. El del Guadalete, nada más que están los tres. Está de Bosno, Guadalcacín, Bosno y Arco. Pero Guadalcacín es el más aceite que y el de Urone. Sí, bueno, es que el más aceite. El afluente de Guadalete hasta la Junta del Río, pero el del Zahara, el de Zahara es donde coge el agua. Ahora mismo me has pillado, no sé. Yo creo que es del Guadalete, ¿no? Estoy seguro, porque también está lleno, ¿eh? Habría que tener... En fin. Están todos hasta la bola, casi. ¿Tú, hay más en España hay más agencias que hacen predicción del tiempo distinta a la estatal? ¿A la estatal? Todas se surten de ella. Bueno, hay páginas que... Cataluña tiene autonomía para eso, ¿no? ¿No tiene una agencia propia? Creo, ¿eh? Creo que sí, le llega la autonomía a eso. Pero... Que yo sepa, la única fuente aquí de momento es AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología. Yo me surto de modelos numéricos que no son AEMET porque yo he comprobado, antes he dicho yo no lo haría porque AEMET no me fío yo mucho de AEMET a corto plazo. El IRLAN no me gusta. Verá, acierta bastante, pero es que hay otro mejor y si hay otro mejor, pues se mira. Uh-huh. Y otra pregunta... Supongo una tontería, pero yo la hago y punto. Igual que la luna influye al en micrófono, las mareas. Al micrófono. Igual que la luna influye en las mareas, ¿tú crees que la luna puede influir también en el estado atmosférico? ¿De alguna manera? ¿O no? Yo diría que no. Yo no he escuchado nunca. La gravedad, o sea, los accidentes meteoros, los meteoros sobre todo que causan las borrascas y todo esto son movimientos de masa de aire. Las masas de aire el principal es los focos de calor. O sea, los cambios, las diferencias de temperatura. Las diferencias de temperatura. O sea, el sol, el que está provocando. El que es el motor principal. La luna. Poca quizá. La gravedad que tiene la luna. Sobre las masas estas se mínima. Y una pregunta. Una masa de aire que pesa tan poco. No. Poca cosa. Otra pregunta de ignorante. ¿Por qué las borrascas vienen de Estados Unidos para acá y los huracanes van de Canarias para allá? Porque somos más listos. No, pregunto. Venganza. Porque la circulación en las zonas tropicales es distinta a las templadas. Al contrario, las zonas ecuatoriales tienen una circulación totalmente aparte de la otra. Bueno, nos va a tocar todo lo malo para nosotros, ¿no? Digo yo. Es raro lo que pasó con el Vince, ¿no? Este que salió de su ruta habitual y llegó a Canarias e incluso llegó aquí. A las costas, pero eso es un... ¿Cómo es? Cuando se dice que es una sola vez. Una raya en un pozo. ¿Coyuntural? Sí. ¿O no? Un mirlo blanco. Un mirlo blanco, eso. Eso. Pues a colación de lo que está diciendo nuestro amigo Antonio Ruiz, pues hay un planeta fuera del sistema solar que está siendo literalmente destrozado por sus propias mareas. O sea, hay un planeta. Un grupo internacional de astrofísicos está observando el planeta WASP-12b, qué nombre más extraño. De estos planetas extrasolares, exosolares que se han descubierto, y por lo visto tiene una estrella tan grande, bueno, no que sea tan grande, sino que está tan cerca o algo, que lo está aplastando directamente con las mareas, ¿no? Por ejemplo, datos aquí. Dice que orbita a la distancia de su estrella 75 veces más cerca que la Tierra al Sol. Y estamos hablando de un planeta masivo, grande. O sea, 1 millón de kilómetros, más o menos. También es más grande que los modelos astrofísicos podrían predecir. Dice que su masa está estimada en un 50% mayor que la de Júpiter. La masa y el volumen sería unas 6 veces más grande que el de Júpiter. Y su temperatura durante el día, más de 2.500 grados Celsius. Cerca. Lo que no sé cómo se la ha comido la estrella ya, ¿no? Precisamente por la velocidad. Tendrá un periodo orbital de nada, porque para aguantar a esa poca distancia de una estrella tan masiva tiene que ir, pero súper rápido, si no, se cae. Y ahora le pregunto... ¿Eso era un sistema binario casi? Casi, sí, casi. Para ver si Antonio está... En el sistema solar tenemos un objeto con mareas brutales. Io. Hay muchos de los planetas extrasolares que se están descubriendo, muchos son de ese tipo, es decir, son planetas masivos y están muy cerca de la estrella y la rotación, o sea, el año de ese planeta son de pocos días. Días, apenas. Sí, a lo mejor 5 días ha dado la vuelta al Sol. Y es por eso, porque si lo dieran menos tiempo, ¡hop!, se lo zampaba. Antonio, tú que... una pregunta. ¿En qué constelación está este planeta? El planeta... ¿cómo era el nombre? Que no me acuerdo. Si me la WASP-12B. ¿En qué constelación está? A ver, si me lo dices, yo te nombro ya aquí presidente honorario de la agrupación. Hay que probar. Prueba una. La probabilidad es 1/88. 1/88. A mí me gusta mucho la de Orión. Pues mira, el otro día te la enseñé. Anda. Hace 2 semanas. Digo, ¿Géminis? Al lado. Digo, mira qué bonita esta constelación que tiene forma de pentágono. A ver, pentágono. De feo. Claro. No. El carro no es. No. No lo recuerdo. Y que la estrella principal en castellano sería la cabra. La cabra. La cabra, sí. Sí, me hablaste. En latín sería capella. Pues. Y también se le conoce como el cochero o... Busca. Tengo aquí mi... Abrirlo la sabe ya. Tengo aquí mi mapa. Un pentágono. A ver. Aquí... Uy, esto es un lío. Estoy buscando el planisferio celeste y no lo veo. Busca Tauro. Busca Orión, Tauro. Dicho que está cerca de Géminis. Está cerca de Géminis. Y es tiene una de las estrellas más brillantes rojas del firmamento. ¿Qué es la qué? Que tiene una de las estrellas más brillantes del firmamento y es roja. La más brillante no, es Sirio, dijiste antes. Sí, pero esa azul. Ah. Es una de las más brillantes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ursa Mayor. Por ahí anda. Pentágono. Se está buscando la constelación. ¿Auriga? Auriga. Mira que tenemos Capella, Mencalinán o Mencalinán. Ya ahí no llego yo. Escalina. Yo ya algunas betas no las sé. Y Capella. Y después unos nombres, unas letras griegas que no sé qué significan. Alfa, beta, zeta, indica las letras el orden de... ¿El orden? El orden de luminosidad. La estrella alfa es la que más brilla de la constelación. La beta, la segunda que más brilla. Si te fijas... El orden del alfabeto. Sí, del alfabeto griego. Si te fijas, pues el alfa tiene el punto más gordo para indicar que brilla más. Abelino, te pregunto yo. ¿La estrella alfa de Orión es la que más brilla? En teoría debería ser, pero hay excepciones. Hay excepciones que no sé a qué se deben. Es verdad. La falta de vista del que puso nombre. Probablemente algún fallo, el que les dio el nombre alfa, beta y tal, creyó que era la que brillaba y después habrán hecho mediciones y habrán dicho, pues brillaba esto, a menos que hayan cambiado de brillo desde entonces. Pregunta de... ¿No? ¿Sería Betelgeuse a lo mejor la que sea alfa, cuando en realidad a lo mejor la que brilla más es la Rigel? ¿Te cuento un secreto? A mí me pasa con lo que tú acabas de decir, lo mismo con el Sevenac, con el Sprite que con el Sprite. No sé si es Betelgeuse o Betelgeuse. Es verdad. O Betelgeuse. ¿Cómo se dice? Betelgeuse. Yo le digo Betelgeuse. Betelgeuse pero... me suena a la película, al monstruo. Sí, pero también es que viene de lo mismo. Pero tú, ¿cómo decía? A ver, que los que digan Betelgeuse, que levanten la mano. 1, 2, 3. Mira, Betelgeuse está bien, porque es castellanizado y castellanizado se puede decir todo, claro, como el que decía Shakespeare. Sí. Después, Betelgeuse sería en inglés, que seguro que no viene del inglés, pero bueno, si lo digo en inglés, pues sería Betelgeuse. Y luego habría que saber de qué idioma viene Betelgeuse para saber también cómo se podía pronunciar en el cómo origen, se pronuncia claro. En ese idioma que no sé de dónde viene. Oye, y una duda que me sale con lo del brillo de las estrellas, porque cuando se pusieron las alfas, las betas y eso hace un montón de tiempo ya, eso no es de ahora. ¿Cómo medían la luminosidad? ¿A ojo de buen cubero o cómo? Con el método de Algelander, ¿no? Expliquen. Claro. Algelander es muy viejo también, o sea que ese método es viejo. Explique usted ese método, ¿eso cómo es? Yo no lo he practicado mucho, aquí método, mi compañero lo ha practicado. No, cuando los griegos ponían brillo, lo hacían a puro ojo, veían la más brillante que había en ese momento, que supongo que sería Sirio, y entonces iban calculando magnitudes hasta las 6, que es la que se veía. Pero te digo una cosa. Los griegos no tenían ningún tipo de detector más que la vista, era puro ojo. ¿Qué? Después ya se ha ido afinando, que la que en un principio decían que era magnitud 4, a lo mejor es 3,8, cuando ya hay... Pero bueno, pero lo de dividir en 6 magnitudes fue... Puro azar, digamos. Pero te digo una cosa, ahora estoy recordando, por ejemplo, dos estrellas típicas de verano, rojas, Antares y Arturo. Yo no sé distinguir si una brilla más, brilla menos, cuando son parecidas, ¿eh? Muy complicado, ¿eh? Se puede decir que, ¿cómo? Que cuando además, alguien tiene la vista, pero, educada para sí, ver ese tipo de cosas, al final lo acabas por distinguir. Bueno, para otorgarle una magnitud es más difícil si está muy alejado una de otra, es muy difícil compararla. Ya, claro. Pero para ponerle alfa, beta, gamma, es más sencillo junta. Porque te está ciñendo a una sola constelación. Claro. No tienes que mirar muy lejos y entonces la comparación es más sencilla. Sí, eso sí, es verdad. Además, lo de calcular la magnitud a vista tiene otro problema, que es que el ojo tiene sensibilidad distinta según el color, y sabemos que las estrellas tienen colores. Entonces, tú ves una magnitud 1, por ejemplo, o magnitud 0, que es Vega, ¿no? Por ejemplo. Imaginamos que tenemos una estrella anaranjada de magnitud 0. La 0 sería la polar, por ejemplo, la Vega no, Vega tiene más. No, Vega menos. Es 0. ¿Vega 0? 0, 0. 0,0. Sí. ¿Es la patrón? Pues me la tomaba yo como una de las más brillantes. ¿O será que sí, está solo? Sí, pero es que las más brillantes son menos 2. O sea, que claro. Tampoco mucho más que ella. Sí, porque la Venus es menos 4, ¿no? Exactamente. Bueno, pues tienes una estrella, vamos a poner, ya que estamos con Vega, una estrella de magnitud 0. Real, o sea... Bueno, blanco azulado, digamos. La anaranjada y tú... Comparas con Vega y veo que tú, la blanca más brillante. El color naranja eres menos sensible, entonces falsearía los datos teniendo la misma luminosidad real. ¿Eh? Ya después, ahora no es luminosidad, que sería real aparente. Sí, la que sí. Te hace... No, después en astronomía se trabaja con la magnitud visual, la intrínseca que se llama, que es ponerlas todas a la misma distancia. Y entonces... Si las pones todas las estrellas a la misma distancia, ya puedes. La más brillante es realmente la que es más brillante de por sí. No puede ser una que esté muy brillante, está muy cerca y te parezca muy brillante. Y otra, la misma de brillante que está al triple de lejos y te parece que no se ve. Entonces, también en astronomía se maneja la magnitud intrínseca. Pues nos vamos, porque ya hemos cumplido nuestro tiempo. Nos queda ya, si te queréis decir algo, un minuto, dos minutos. Llevamos ya casi la hora y media de programa, que es lo que solemos hacer. Y no, porque me equivoqué yo antes en el tiempo al empezar, pero vamos bien de tiempo, ¿eh? Uh-huh. Y nos vamos a despedir, pues felicitando a todos los andaluces y todas las andaluzas, porque nosotros vamos a tener un puente, ¿eh? Uh-huh. Que se podía aprovechar para ver estrellas. Algunos más largos que otros. Algunos sin acueducto. Algunos larguitos, otros más cortos. Larguito, pero bueno, Dios. Hay agua para todo el mundo. Dios está arriba y lo ve todo, y algún día, pues. Sí. Y bueno, que. ¿Desde cuándo no salís al campo? ¿Desde cuándo qué? No salís al campo. Pues no hace tanto. No hace tanto. Vosotros, me refiero. ¿Cuándo no miráis por telescopio? Yo hace 2 o 3 o 4 días. ¿Qué está mirando? Pues yo no, porque lo tengo escacharrado. Por eso tú escacharrado y yo lo he recién comprado y tengo unas ganas de poner. Un problema resumido a que haga este tiempo es que aunque mejore el tiempo... Sigue húmeda la atmósfera. La tierra está tan húmeda y la atmósfera está tan húmeda que aunque sea un día bueno salir al campo, te cae un frío y se te rocían todos los equipos. Y aunque sea tiempo bueno, ahora es peligroso sacarlo. Bueno, por lo menos si lo quiere. Yo que me he comprado un libro para mirar la luna, no necesito mucho. Solo pedirle a la agrupación prestado uno de sus instrumentos. Y yo por fin recomendar a los aficionados que están empezando como yo, que por 6,5 euros que se compre un planiferio celeste, porque es muy útil. Vosotros veis que le pego útil un paseo. Útil e instructivo, ¿no? Se aprende mucho. El micro no se te escucha. No se ha escuchado. Que no se me ha escuchado bien. No, Avelino. Para empezar, lo primero, el primer instrumento, el mejor es ese, el planiferio celeste. 6 euros en una óptica, por ejemplo. Y la verdad que se aprende bastante. Bueno, pues que nos vamos. Hasta el jueves que viene, ¿vale? Y a todo el mundo, que pase un buen día en Andalucía. Y los que no sean andaluces, pues venir un día por aquí, aunque esté lloviendo. Aquí hay muchas cositas que ver y que disfrutar. Buenas noches.